Bien, hoy vamos a comenzar un tema que nos va a llevar también la próxima semana y que nos va a permitir entender un poco más cómo es el avance, diríamos, la subida gradual que se hace en el camino de la oración, ¿sí? Porque obviamente la oración, al ser una conversación con Dios, una relación, como toda relación, va creciendo en profundidad, se va enriqueciendo, ¿eh? Va avanzando. ¿Qué es lo que se denominan los diferentes grados de oración? Grados crecientes en la experiencia de oración. Pero para comenzar vamos a ver algunas cosas muy importantes que son lo que caracterizan a lo que es o lo que se puede llamar la verdadera oración. La primera enseñanza vimos esa definición que da Santo Tomás sobre la oración, que empieza diciendo que es una elevación del alma hacia Dios. O sea, nos elevamos desde nuestra pequeñez de criaturas, metafóricamente, por supuesto, hacia Dios. Y eso significa, en definitiva, ponerse en presencia de Dios, porque si voy a tener un diálogo, si dialogo con una persona, no puedo dialogar en el aire, tengo que tener esa la presencia de la persona con la cual voy a dialogar. Por eso siempre que estamos en un grupo, muy común que cuando comenzamos a orar decimos vamos a ponernos en presencia de Dios. Entonces, ¿qué significa realmente ponernos en presencia de Dios? O, dicho de otra manera, ¿dónde encontramos realmente la presencia de Dios para estar frente a Él y poder empezar ese diálogo? Bueno, una primera respuesta obvia, pero muy clara, es que Dios está en el cielo. Para estar en presencia de Dios, por supuesto, en el cielo lo estamos, pero como no tenemos mucho apuro para eso, vamos a ver dónde encontramos la presencia de Dios acá, entre nosotros. Y tenemos tres formas muy claras de encontrar la presencia de Dios. En primer lugar, en nuestra propia alma, estando, como dice acá, en estado de gracia, es decir, teniendo la gracia, recibir el bautismo y no haberla perdido por pecado grave. Jesús nos dice en Juan 14, el que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a él y habitaremos en él. Esto en teología se llama la inhabitación de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un misterio enorme, prácticamente inaccesible a nuestra mente humana, pero en forma real, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mora, habita, está en nuestra alma. Y es así, es la promesa de Jesús, clarísima, y es algo que es, a veces nos sobrecoge tomar conciencia de eso. Cuenta, por ejemplo, que uno de los primeros padres de la Iglesia, Orígenes, cuando tuvo un hijo, y era pequeñito, después de bautizado, él se acercaba donde estaba ese bebé durmiendo en su cunita, se arrodillaba frente a él y adoraba a la Santísima Trinidad, con la certeza que estaba presente, porque obviamente el chico estaba bautizado y era un bebé, no había perdido la gracia por un pecado grave. Pero esa es la realidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo está en nuestra alma, en nuestro interior, allá donde vamos. Pensemos que también San Pablo nos dice en 1 Corintios 6, ¿o no saben que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios? Templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿dónde está? Está el Padre y está el Hijo. Somos templo de la Trinidad. Y pensemos que también cualquier otra persona que está en estado de gracia, aunque no tengamos la certeza, es templo del Espíritu Santo. Está no solo el Espíritu Santo, está la Trinidad en cada uno de ellos, ¿no? A veces eso también nos hace pensar cuando de alguna manera no tratamos tan bien a una persona. Y es templo de la Trinidad. Y esto también trae a cuenta otra cosa. Cuando empezamos una oración comunitaria especialmente, lo hemos hecho ahora en canciones, solemos cantar o pedir, ven Espíritu Santo, ven, ven a nosotros, ven a manifestarte. Pero el Espíritu Santo está en nosotros, está en nuestro interior, en cada uno de nuestras almas, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que el Espíritu Santo anda por ahí, está medio distraído y tenemos que decirle. No, en realidad está claro que lo que decimos es, en este momento me voy a abrir y dedicarme a vos solo, voy a dejar todo el barullo que tengo en mi interior y estoy dispuesto a que vengas a manifestarte, a que me muevas, a que me hagas sentir tu amor, tu fuego, todo lo que pedimos. Pero no es que está por ahí, está en nuestro interior, yo le estoy diciendo, aquí estoy, ahora sí, en este momento estoy dispuesto a escucharte, a sentirte, a vivir tu presencia. Eso entonces es el ven Espíritu Santo. Entonces, primera forma clara de donde encuentro a Dios, Trinidad, sumamente importante en la oración personal en cualquier parte. ¿Dónde está la? Tengo mi alma, ahí está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Miren si tenemos para orar y tenemos para ponernos en su presencia. Segunda forma, quizás la más clara que podemos conocer, en la Eucaristía. Sabemos que está Jesús presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Venimos justo de la gran fiesta del Corpus Christi, así que tenemos más que fresco el sentido de la presencia eucarística de Jesús. Y obviamente se manifiesta de dos maneras. En el sacramento, cuando recibimos la comunión, que sin duda es la presencia más íntima que podemos tener con Jesús, porque Él entra en nuestro propio cuerpo físicamente y nosotros a su vez somos absorbidos por Él en su gran cuerpo místico. Entonces, es el momento de mayor privilegio y de mayor presencia con Jesús, el momento de la comunión. Y por supuesto tenemos la adoración eucarística, donde Jesús está presente en forma real, muy cerca a nosotros, en medio de nosotros, y ahí obviamente encontramos claramente en nuestra oración la presencia. Y tenemos una tercera forma también muy importante, que la vivimos de hecho, la presencia en la comunidad de creyentes, que se denomina también la presencia eclesial de Jesús, que está presente en forma espiritual Jesús por la acción del Espíritu Santo. Está la gran promesa de Mateo 18 de Jesús, porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. ¿Cómo está presente? Por la acción del Espíritu Santo. Justamente también Jesús en Juan 14 nos recuerda o nos anuncia: el Espíritu Santo les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Jesús en medio de la comunidad de creyentes está tan presente como estaba presente en medio de sus discípulos. No lo vemos con nuestros ojos físicos, pero la acción profunda del Espíritu Santo nos une y nos hace sentir su amor, nos recuerda, nos explica su palabra, sus enseñanzas, las cosas que Él hizo. Es decir, tenemos una presencia que inclusive sostienen algunos autores, no es idea mía, es más fuerte que la que vivían los apóstoles y discípulos. ¿Por qué? Porque ellos estaban frente a Jesús, pero lo que Él explicaba, lo que les decía, lo que hacía, lo entendían con su mente humana. Todavía no habían recibido la luz del Espíritu que recibieron en Pentecostés. ¿Cuántas veces Jesús los recrimina porque no entienden nada? Y no es que no entendían, porque estaban abarcando, escuchándolo con su mentalidad humana. Nosotros, al tener la acción del Espíritu Santo moviéndose en medio de ellos, cuando lo invocamos y cuando estamos en comunidad, el Espíritu Santo nos enseña, nos explica, nos da un conocimiento sobrenatural sobre la palabra, sobre las cosas que Jesús hacía y decía. Entonces, desde ese punto de vista, estamos mejor de lo que estaban los apóstoles y discípulos en esa presencia. Bien, entonces, estas serán las formas claras donde encontramos la presencia de Jesús. Fíjense que hoy, por ejemplo, la encontramos de muchas maneras. Estamos reunidos por el Espíritu Santo, Además vamos a tener la presencia eucarística de Jesús en el Santísimo Sacramento, o sea que, y tenemos la Trinidad en nuestro interior, no nos perdemos ninguna hoy, si no nos ponemos la presencia del Señor hoy, Bien, vamos a ver entonces ahora otras características, más allá de buscar la presencia, la vamos a ver resumidas, de lo que hace una verdadera oración, Y pensemos que el fundamento y el sentido completo de la oración es tener un contacto personal con Dios, tener esa vivencia de su y dialogar con Él, un contacto directo y personal. Entonces tenemos estas tres características: noción clara que estamos en su presencia, ya vimos la forma que podemos encontrar esa presencia. Segunda característica, poner atención en lo que estamos diciendo en la oración, para que realmente sea una conversación con Dios. Y a su vez, en esa conversación, debe ir surgiendo como consecuencia lo que se llaman afectos y actos en consecuencia de esos afectos. Vamos a explicar esto un poco más claro. En primer lugar, los sentimientos y afectos. Nosotros como seres humanos funcionamos de una manera. Elaboramos conceptos, ideas con nuestra inteligencia y nuestra voluntad, que es la sede de los afectos, recibe esas ideas y las genera sentimientos o afectos, que a su vez luego nos impulsan a un acto concreto. Un ejemplo sencillo. Pienso, por ejemplo, que me gustaría estudiar, que podría estudiar, analizo una serie de carreras y demás. Cuando encuentro algo que me parece adecuado, todo eso con mis razonamientos y mis elucubraciones, cuando encuentro algo que me parece adecuado, entonces empieza a jugar mi voluntad con sus afectos, empieza a sentir el deseo de realmente estudiar eso, me hago un propósito de hacerlo, ya estoy en la parte de los afectos, y luego ese propósito se convierte en un acto concreto. Por ejemplo, voy y me anoto en una facultad para estudiar. Es el proceso natural humano. Una idea, un razonamiento, lleva a sentimientos o afectos que a su vez nos impulsan a hacer un acto concreto. Y eso también es lo que normalmente deberíamos vivir en la oración, porque estamos frente al Señor en un diálogo. Entonces, estos sentimientos, para dar una idea general, cuando estamos en presencia de Dios, son lo que denominamos la primera enseñanza, las distintas formas de oración, o sea, que tenemos para dirigirnos y para vivir la presencia de Dios. La adoración, la alabanza, la acción de gracias y la declaración de todo lo que lo amamos. Fíjense que son todos afectos que surgen de nuestro interior como consecuencia de esa oración que estamos viviendo. Y en una oración esos afectos deberían generar actos concretos como consecuencia. Por ejemplo, perdonar, luchar contra una inclinación de pecado arraigada en nosotros, practicar una virtud, encarar algún tipo de obra de apostolado. Es decir, debería generarse algún tipo de propósito concreto. Los que alguna vez han hecho algún tipo de experiencia de los ejercicios espirituales de San Ignacio, siempre se termina de esa manera. Si la oración simplemente quedó en que yo hablo y no llego a una parte de sentimientos que me impulsen a algo concreto en mi vida espiritual, no es oración. No es oración, podrá ser una buena declaración de propósitos y demás. Recuerdo que hace creo 2 o 3 semanas el padre Sebastián, en una homilía que dio acá en la misa de la noche los domingos, dijo una frase que me gustó mucho. Dijo: si la oración no nos cambia, cambiemos la oración. La oración tiene que producir un cambio en nuestro interior. No es solamente pasar un momento agradable con Dios. Si realmente estoy abierto a la gracia que viene cuando yo estoy dialogando, o sea, orando frente a Dios, de la manera que sea, necesariamente eso tiene que tocarme en lo profundo y me tiene que llevar a acciones concretas para cambiar, para transformarme, para una transformación profunda interior, para pasar cada vez más, un poquito más, de ese hombre viejo al hombre nuevo. Entonces, Este es el sentido importante de esta segunda parte, o sea, no solo tengo que ponerme en la presencia de Dios y tener sentido lo que estoy diciendo, sino que eso me tiene que generar un efecto o un sentimiento, y por último, una acción. Y también tenemos lo que se llama emociones o pasiones. Con estas denominaciones tenemos que tener un poco de cuidado, porque en el uso de común, digamos, tienen un montón de significados, ¿eh? Estamos dándole un poco lo que normalmente la antropología cristiana lo da. ¿Qué son las emociones o pasiones? Son reacciones, como dice acá, de la naturaleza sensible, no racionales. Es decir, frente a una situación, podríamos decir a veces imprevista, surge algo, que puede ser la ira, la alegría, el llanto, que no es racional, viene de golpe, ¿eh? Por eso se llama una emoción, una pasión. Luego, como también dice acá, puedo empezar a elaborarlo con mi mente y transformarse en un sentimiento. Por ejemplo, si tengo de golpe surge en mí la ira porque tengo una agresión física o verbal o me dicen lo que sea, ¿eh? Hay una reacción inmediata de ira, pero luego la puedo empezar a elaborar con mi mente a lo largo del tiempo que sea y pueden surgir sentimientos profundos como odio, falta de perdón y demás. Entonces, pero esto es importante, enseguida lo vamos a ver, reconocer, porque Dios va a usar también en la oración las emociones o pasiones para bien. Vamos a entrar entonces en el tema ya básico de hoy, que son los grados de oración. Como decía al principio, al avanzar en nuestra intimidad con Dios, como con cualquier relación con otra persona, se va profundizando esa relación, ¿eh? Va avanzando cada vez en una mayor intimidad, en una mayor profundidad. Y con la oración pasa exactamente lo mismo. Por eso se habla de que hay grados de oración crecientes, más profundos, más completos, donde nuestra relación y nuestra intimidad con Dios va haciéndose cada vez más grande. Y se debe a Santa Teresa de Jesús la genial inspiración que ella tuvo, primero porque los vivió desde el primero hasta el último grado de oración, y llegar, digamos así, a una especie de clasificación. Ella habla en uno de sus libros de las siete moradas de nuestro castillo interior. Castillo interior es nuestra alma, ya dice, un castillo de cristal, de diamante, hermoso. Y dice que tenemos como siete moradas o aposentos consecutivos. Cada uno de ellos representa un grado creciente de relación con Dios o de oración. Y vamos avanzando. Por supuesto, cuando pasamos el último, nos encontramos con Dios directamente. Esa es, digamos, la clasificación, y luego la teología lo ha tomado, prácticamente no ha cambiado. Hoy mayoritariamente, que es lo que vamos a tomar nosotros, se reconocen 8 grados diferentes y crecientes de oración. Acá los tenemos, que se dividen como en 2 etapas. Hay una primera etapa, que se llama la de oración adquirida o ascética, que comprende los 3 primeros grados de la oración. Y se caracteriza porque es una oración en la cual puedo avanzar por mi perseverancia. Por supuesto, siempre tiene que estar la gracia ayudándome. San Pablo dice, no puedo decir Jesús es el Señor si no me inspira el Espíritu Santo. Así que no puedo orar sin la inspiración de la gracia y del Espíritu Santo. Pero con la perseverancia y la dedicación se puede ir avanzando en estos 3 primeros grados ayudados por la gracia. Por eso se llama oración adquirida. La puedo adquirir por mi esfuerzo y mi perseverancia. Y hay otros 5 grados que constituyen lo que se llama la oración de contemplación infusa u oración mística. Y se diferencia porque esa oración se vive y se recibe solamente cuando Dios decide darla. Hoy vamos a dedicarnos a la primera parte, a los primeros 3 grados, vamos a llegar para el final, la parte de la oración mística. Vamos a ver entonces, primer grado de la oración. Acá está. Es lo que se denomina rezo u oración vocal. ¿Y qué es? Acá está claro lo que la definición, ¿eh? Es la repetición por lectura o memorización de una fórmula ya establecida, casi siempre en forma vocal. No está bien dicho oración vocal, porque se puede tener oración vocal en otros tipos de oración. Pero bueno, lo importante es que estoy leyendo, repitiendo de memoria alguna fórmula, es una oración ya hecha. Padre Nuestro, Ave María, el Credo, el Gloria, Salve, o estoy leyendo alguna oración compuesta por un santo, por alguna persona espiritual. Eso es este primer grado de oración denominada rezo. Pero cuando se reza, también se deben dar esas tres características que veíamos en la oración, que son que deberán ir surgiendo afectos y luego actos. Y para eso es muy importante la atención. Cuando estoy rezando cualquier oración, prestar atención a lo que estoy diciendo, al sentido de lo que estoy orando, como que realmente lo estoy diciendo de adentro, no simplemente una repetición, porque si no, no es oración. Será un ejercicio de piedad o lo que ustedes quieran, pero no es oración. Lamentablemente, si uno toma en cuenta esto que enseñan todos los autores espirituales, tenemos que reconocer, sin meternos con otras denominaciones, que los católicos muchas veces no rezamos. Repetimos algo bastante rápido para terminarlo, a veces, por ejemplo, un rosario, pero no estamos prestando atención a lo que decimos y que de alguna manera que eso sean las palabras que le estamos en ese momento dirigiendo a Dios. Entonces, por eso, si no estamos prestando esa atención, tampoco surgen en nuestro interior sentimientos y afectos que nos hagan sentir ese tipo de afectos que hablábamos y que a su vez nos lleven a formular algún tipo de acción, propósito. Entonces, es muy importante tenerlo presente. Se puede tener un rezo profundísimo. De hecho, Santa Teresa de Jesús, que llegó cómodamente al séptimo grado de oración, para ella el rezo era muy importante y nunca dejó de rezar el Padre Nuestro, una Ave María. Pero claro, pesaba y cuando llegaba a la mitad ya se había volado no sé a dónde. Pero bueno, el rezo es importante también. Vamos a ver el segundo grado de oración. Esto obviamente es muy conocido. Es lo que se llama la meditación discursiva. Un nombre un poco largo, pero es algo muy sencillo. Y tiene como dos pasos que están descritos acá. Uno que es como una preparación, que todavía no es oración, y luego sí la oración propiamente dicha. Entonces, ¿qué se hace? Dice acá, se considera primero con la inteligencia algún misterio de Dios o verdades de la fe, leyendo, meditando la Biblia, vida de santos, doctrina, teología católica, lecturas espirituales, etc. Es decir, empiezo a meditar. Ya no estoy simplemente rezando una fórmula y pensando en lo que digo, sino que esto es más amplio. Leo la palabra, leo alguna lectura espiritual y medito eso que estoy leyendo. Eso me va preparando interiormente como para después entrar en la oración propiamente dicha, que es empezar a tener un diálogo con Dios. Que en este caso muchas veces se basa en aquello que leí. Si leí algún pasaje bíblico sobre Jesús, probablemente empezaré a hablar sobre ese tema, que a lo mejor también lo llevo a mi vida, a mi trabajo, a mi situación, mis dolores, mis problemas, y empiezo a dialogar con Jesús, pero es como que me nutro primero con esa meditación de la palabra o de la lectura que sea. Pero eso no es oración, como dice acá, es un acto preparatorio. Por ejemplo, yo puedo entrar a una iglesia con mi Biblia, ir adelante del Santísimo, me persigno, me arrodillo, estoy un rato, saludo de alguna manera al Señor, como sea, me siento, abro la Biblia y me leo un capítulo entero del Evangelio. Termino, cierro la Biblia, me arrodillo de nuevo, saludo al Señor y me voy. Eso no es, o sea, la oración fue el pequeñito rato al principio y el pequeño rato al final. No sé si se entiende esto. La oración es diálogo. Si yo me pasé leyendo, que está muy bien, pero no estuve orando, no estuve dialogando con el Señor. Salvo que, bueno, en el momento que leo, me surja en ese momento, sí, naturalmente adentro, algo que me lleve a un diálogo. No estoy diciendo que no, que esté mal. si en medio de esa lectura van surgiendo diálogos. Estoy simplemente dando un ejemplo muy, muy extremo, como para entenderlo. Entonces, es como lo que me ayuda a cebar la bomba, esa lectura. Pero la oración surge cuando a partir de esa lectura empieza un diálogo, de alguna manera, con el Señor. Y entonces ese diálogo también, como decíamos antes, me debería empezar a generar algún afecto, alguna acción de gracias, una alabanza, una adoración, de la manera que sea, con el Señor. Y normalmente debería derivarse, como dice acá también, algún acto concreto, algún propósito. Yo salgo de ahí, tengo algún propósito, algo que pasó y que decidí, sentí en mi interior y que quiero hacer. Vamos al siguiente grado, que es lo que se llama la oración afectiva. Dice acá que es aquella donde predominan los afectos de la voluntad sobre los razonamientos de la inteligencia. La meditación preparatoria se reduce a un mínimo, y el contacto y la cercanía de Dios son más profundos y duran más tiempo. Y ayuda mucho la lectura, estudio y meditación de la Biblia en otros momentos del día, no en la oración propiamente dicha. Es decir, me pongo en oración, en mi cuarto, en mi casa, frente a un sagrario, en una iglesia, en el momento que sea. Y si ya estoy habiendo meditado, habiendo leído la palabra a lo largo del día, y está en mi mente la presencia y el pensar alguna escena, algún pasaje del Evangelio del día, algo que me tocó. Cuando empiezo la oración, de alguna manera es como que muy rápidamente, por así decirlo, me zambullo en ese diálogo y en esa vivencia con Dios. Donde no hay una preparación, una necesidad de ir leyendo, de ir preparando mi mente con una meditación previa. Esto es lo que se llama la oración afectiva. Es una consecuencia del tipo de oración anterior, en el cual necesito mucho menos tiempo o prácticamente nada para entrar en el diálogo directo con Dios. En principio, se ve un poco como esto gradualmente va avanzando, por eso se llaman grados diferentes. Esto tengamos muy claro, más y además con todo lo que después todavía podemos compartir con respecto a la oración que viene después. No hay en estas cosas nada químicamente puro, todo se mezcla, uno avanza, retrocede, no es que, empecé como en la facultad, hice primer año, terminé rezo, materia rezo, ahora paso a meditación discursiva. Bueno, no es así. La vida de oración y la vida espiritual se va mezclando, se va avanzando, se va retrocediendo, uno va tomando lo que más le sirve. No hay dos formas de orar iguales en el mundo, porque cada uno lo va haciendo según su propio ser, que es irrepetible. Esto es importante. Pero tenemos que darnos cuenta que, naturalmente, en la medida que tenemos nuestra mente más ocupada en Dios y vamos avanzando, como dice acá, en estudiar, en meditar la palabra, pues eso es tan importante, la lectura diaria de la palabra y tener un rato para meditar, porque después la oración viene fácil, porque ya estoy metido en el Señor, en los hechos, en lo que Él dice, en sus palabras, mi corazón ya se llenó. Entonces, cuando empiezo, que tampoco digo, bueno, terminé de leer y ahora empiezo a orar, es una cosa que surge sola, voy a orar 5 minutos y medio, voy a leer y después empiezo a orar, no, va viniendo solo. Entonces ahí es cuando realmente se vive la oración más profundamente, cuando uno lo hace a los apuradas. Una vez yo di un ejemplo, es bastante ridículo, pero a mí me ayudó, por lo menos cuando surgió, y a mucha gente también, ¿no? Es como que pensemos dos enamorados, dos personas que se quieren, o por lo menos tienen una relación. Y entonces no se ven por un tiempo, ¿y qué pasa? Bueno, uno piensa en el otro, ¿qué le voy a decir? Se acuerda de cosas que vivieron, y cuando se encuentran, ahí empiezan a sacar todo lo que tienen adentro acumulado, en el tiempo que no se vieron, a decirse un montón de cosas. Debería ser de alguna manera así nuestra oración. Si tenemos presente al Señor, si lo vamos recordando, deberíamos encontrarnos y empezar directamente zambullirnos en ese diálogo. A veces pasa como si estas dos supuestas personas que se quieren se encuentran. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, espera un minuto, voy a sacar a ver la biografía tuya. ¿Cómo era? Yo te conocí. ¿Cuándo era? 20 minutos. Ahora sí vamos a hablar. Me acordé más o menos y vamos a empezar a hablar. Es muy tonto el ejemplo, ¿no? Pero nos pinta un poco, de una manera medio grosera y ridícula, cómo tiene que ir avanzando nuestra oración. Son cosas prácticas, y no hay ninguna duda que el auxilio mayor que vamos a tener siempre en la oración es nutrirnos de la palabra de Dios, o de lo que sea, digamos también lecturas espirituales y demás, pero es lo que nos nutre, porque es lo que abre nuestro corazón al diálogo con el Señor, Respecto a... Hay una cosa que me estoy olvidando porque hoy la vamos a vivir. El tema de las canciones, de cantar. Por ahí se repite siempre una frase que se atribuye a San Agustín, que dice que cantar es orar dos veces. Cantar es orar, sin ninguna duda. Y creo que también dos veces. ¿Por qué? Porque si canto, le estoy cantando a Dios. Y se registra en cualquiera de todas las religiones habidas y por haber en el mundo que el canto siempre forma parte del culto a los dioses. El cantar es una manera que tenemos las personas de sacar lo que está en nosotros, de hacer como un homenaje a alguien, de darle lo mejor de nosotros. Entonces cantar ya es importante a nuestro Dios. Pero además, si tenemos una canción con una letra que tiene un significado, la letra es oración. Entonces canto y además con la letra oro. Por eso San Agustín dice que cantar es orar dos veces. Canto con mi canto y con mi melodía y canto con las palabras que estoy diciendo en la canción. Pero para eso necesito no solo cantar porque es lindo cantar, porque me gusta la melodía, sino prestar atención. Hoy vamos a hacer en la oración un ejercicio de esto. Porque entonces la letra de las canciones es lo que acá estamos llamando la meditación en la oración. Nos está dando argumentos, palabras, sentimientos para decirle a Dios en la letra de esa canción. Así que hoy Inés se va a esmerar y nos va a dar unas canciones. Ya las tiene ahí por ahí medio escondidas, preparaditas. Bien. Entonces, este es el panorama de estos primeros tres grados de oración, que son los de el primer envión que se toma en la oración. Y yo lo que espero es que estas cosas nos ayuden a ordenarnos un poco más y a ver lo esencial y lo importante en la oración. No es tanto el tiempo que voy a orar, ni todos los rezos u oraciones que voy a hacer, sino cómo lo vivo. Y cómo lo vivo, una sola forma, en un diálogo realmente con mi Dios, sintiendo fuertemente su presencia. Está ahí, frente a mí, en mi interior, frente a mí en el Santísimo Sacramento, en la comunidad. Insisto, hoy no se me había ocurrido, mientras hablaba con usted me di cuenta, tenemos las tres posibilidades de presencia, hoy las tenemos acá. Así que imposible no estar en la presencia del que diga, no estuve mucho en la presencia, estaba durmiendo. Bueno, para terminar, algunas consideraciones sobre un punto importante y que de alguna manera nos va a introducir, nos va a ayudar a comenzar con lo que sigue, que vamos a ver la semana próxima, que es la oración de contemplación o oración mística propiamente dicha, que son las dificultades que van surgiendo en la oración. En todos estos elementos primeros de la oración, en estas formas o grados. Por un lado, volvemos a lo que hablamos sobre las emociones o las pasiones. Cuando se empieza a orar, como somos espíritus encarnados, no está separado, necesariamente, así como cuando tenemos una relación con otras personas, surgen emociones, llanto, risa, alegría, para decir, hablar de emociones buenas, también las que no son tan buenas, cuando oramos también surgen necesariamente en la oración. Y no solo emociones, todos o la mayoría también habrán, se habrán dado cuenta que se experimentan, digamos, sensaciones físicas en la oración. Calor, frío, estremecimientos, llanto, en fin, surgen palpitaciones, empezamos a tener una especie de taquicardia, son porque obviamente nuestra alma está unida también a nuestro cuerpo. Entonces, toda esa experiencia, que no solo se da en la oración, la tenemos en otras experiencias en la vida, es como que Dios con eso nos va atrapando en la oración. Y todas esas experiencias lindas, sensibles que tenemos en relación con otras cosas, con otras personas, las empezamos a experimentar en nuestra relación con Dios en la oración. Y nos gusta, y nos va atrapando. Y normalmente son experiencias sensibles más fuertes todavía y más grandes de las que vivimos normalmente con personas. ¿Es cierto o no? No estoy inventando nada, Entonces Dios utiliza, es una forma, podríamos decir, para atraparnos en la oración y para buscarlo a Él. Pero eso tiene un problema, que, o un peligro que a veces se da, empieza a aparecer como un cierto apego, una afición a ese tipo de experiencias sensibles, y se las empieza a buscar cada vez más en la oración, a sentir cosas, a vivir cosas impresionantes. Y eso lleva a que, sin querer y sin pensarlo, algunos empiezan más a buscar esas experiencias que a Dios mismo. Hay una frase que dice que se buscan las cosas de Dios y no al Dios de las cosas. Y eso es con el tiempo se va transformando en un escollo, en una traba para avanzar en la vida de oración. Por un lado eso. Y por otro lado también hay otras cosas que van manifestándose a medida que avanzamos en la vida de oración, que son derivadas de nuestra situación de pecado, de imperfecciones normales que tenemos, que de alguna manera van contaminando esa relación con Dios. Sobre todo, se manifiesta mucho la soberbia, el amor propio, el apego a lo material y sobre todo el apego al reconocimiento y a los honores. De esto habla mucho San Juan de la Cruz, es decir, el principiante, aquel que empieza a sentir todas esas experiencias de oración, piensa que ya está muy arriba, y entonces busca como ser notado y visto por los demás, como una persona muy espiritual, que ya está en una avanzada experiencia de oración, entonces se toman ciertas actitudes muy visibles en las oraciones, gestos, formas de que parezca que está realmente viviendo casi de éxtasis en éxtasis tal persona, y que lo diferencia realmente de los demás. Hay algunos, que por ahí algunos conocemos también, que siempre están con una cara pero imperturbable y muy serio, parece que si te reís un poquito ya no sos espiritual, No sé si alguno conoce a alguien así, pero yo los he visto. Muy serio, muy siempre como que está concentrado en otras cosas, que lo que pasa alrededor no existe, Bien. Y no es así, un gran santo como San Felipe de Neri, que es reconocido como el santo de la alegría, era una persona que contagiaba alegría a todo el mundo, y era santísimo, ¿no? Entonces esto, de alguna manera, son impedimentos que nosotros no nos damos cuenta, porque son cosas buenas. ¿Qué tiene de malo que yo ore y busque vivencias fuertes en la oración que el Señor me regala? Entonces será Dios que se ocupará de empezar a cortar estas vivencias, porque Él quiere que sigamos adelantando. San Juan de la Cruz habla de que los principiantes, cuando empiezan a vivir esto, esta búsqueda, habla de gula espiritual. Y les voy a leer algo al respecto que escribe un teólogo muy conocido, el padre Rollo Marín, que dice: hay almas que al sentir su corazón lleno de dulces emociones y al ver la facilidad y prontitud con que les brotan del alma los actos de amor de Dios, se creen poco menos que los confines del éxtasis. Cuán falsa sea su apreciación se comprueba sin esfuerzo pocos momentos después de terminada su oración, cuando empiezan sin escrúpulos a faltar al silencio, a criticar a fulanito, a despachar mal y deprisa las obligaciones de su estado cuando no las omiten totalmente, etc. El verdadero adelanto en la vida espiritual consiste en la práctica cada vez más seria y perfecta de las virtudes cristianas, no en las dulzuras que se pueden experimentar en la oración, que a tantas ilusiones se prestan y que pueden llevar a la gula espiritual. Entonces Dios mismo se va a ocupar, y se ocupa de llevarnos más adelante y de ir sacándonos de esto. Esto lo veremos en la semana próxima. Para terminar, algunas conclusiones respecto a todo esto que compartimos. Hemos visto que para avanzar en la oración hay que ir pasando gradualmente, por etapas sucesivas que se llaman grados, pero con avances y retrocesos, ya lo dijimos antes, ¿eh? No estoy aprobando una materia y haciendo la otra. Esto es muy, muy genérico. Pero sí ayuda poder ir viendo, en base a ciertas características generales, un poco dónde estamos en el camino de oración. Una de las grandes ayudas de conocer más o menos los distintos grados de oración es justamente eso, ubicarme, por un lado ver dónde estoy, por otro lado saber a dónde puedo llegar, a dónde voy, a dónde me lleva la vida de oración, ¿Por qué cosas voy a pasar? Si uno lo sabe, puede desearlo, y si lo deseamos, podemos pedirlo, porque la mejor forma de crecer en la vida de oración es la oración, pedirlo en oración. Y cuando pido crecer en oración, tener una experiencia más profunda de la intimidad con Dios, estoy ejercitando la famosa oración infalible de Santo Tomás, ¿se acuerdan? Porque estoy pidiendo algo para mí, propio crecimiento, para mi santidad, y esa es la voluntad de Dios, y siempre Dios va a concedernos todo lo que pidamos para crecer en nuestra experiencia, en nuestro camino de oración. Entonces es muy importante conocer estos grados. Segundo lugar, siempre es Dios que nos pone el deseo de orar y que nos va enseñando en nuestro caminar. Por eso, lo que decía recién, hay que pedir las gracias que necesitamos para crecer en la oración. Y por último, lo más difícil de todo esto, dice, secundar la llamada de Dios, dejando de lado cuando sea necesario, nuestras comodidades y el tiempo que dedicamos a otras cosas no tan importantes. Y acá es el tema crucial en la oración, tengámoslo muy presente. La vida de oración es algo muy serio. Vimos al principio, la primera enseñanza, que nada más ni nada menos, al hacernos crecer en santidad, nos va a llevar a vivir una gloria mucho más mayor en toda nuestra eternidad. Casi nada. Entonces, la vida de oración, cuando la encaro y cuando siento que Dios me llama realmente y la vivo, necesariamente tengo que poner mi parte. Dios pone toda la gracia. ¿Y qué es mi parte? Como dice acá, dejar de lado mis comodidades y ciertas cosas que me llevan tiempo, que por ahí son buenas. Hago un deporte, un pasatiempo, me reúno con amigos, todo eso es bueno. Pero de esos tiempos tengo que ir sacando y apartando algunos para dedicarnos más a la oración. Porque si no, no hay forma de crecer. Realmente es una determinación que nosotros tenemos que hacer, que Dios nos va a ayudar con su gracia. Pero la más importante, si oro 5 minutos cada tanto, no voy a crecer en mi oración. Si yo voy al gimnasio una vez por mes, 10 minutos, cada vez que voy estoy muerto a los 10 minutos. ¿Cómo puedo crecer en hacer una hora de cinta? Si a los 10 minutos me caí al piso. Digo, ok, y todos los días aumentando, y sin embargo lo hacemos, lo hacemos. Entonces tenemos que bajar de peso, cosas por el estilo, o sentirnos mejor, que está muy bien, pero la oración es un ejercicio espiritual. San Ignacio habla de ejercicios espirituales. Así que estas serían las conclusiones para tomar una determinación, que todo esto, y más los que va a venir la semana que viene, que vamos a ir como a mirar allá, la cumbre del Himalaya, de la oración, que no está, ojo, que no va a estar ni está fuera de nuestro alcance, No pensemos que la oración muy profunda es solo para algunos pocos, es para todos. Espero que nos podamos convencer la semana que viene, ¿eh? Pero bueno, esto es para arrancar y tener impulso, tiempo, y ir tomando estas pequeñas cosas.